bailará. Salta tu pareja y ponte a bailar. Este ritmo alegre, el ritmo del baile. Baile. Y ponte a bailar. Este ritmo alegre, el ritmo del baile. Baile, baile.